Radiotrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 420ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la 9 María Tijuana, comunicados a la gran red de oyentes hispanoparlantes, de salud al pirata y su amigo, el señor Lagartija. Ah, hola, terrícolas, terráqueos. Noticia del día de hoy, indefectible, es viernes. Sí que sí. Así que, bueno, no sabemos, como decimos siempre, si eso es bueno para algunos, malo para otros, pero cuestión que es lo que hay. Así que, listos y preparados, pasamos revista de la tripulación de esta nave que anda circulando, está bastante acercándose a la Tierra periódicamente. Me parece que el Capitán Vinilo, con ese afán de capturar las ondas que llegan a través de las televisiones y ese tipo de informaciones deportivas, se acerca, especialmente los fines de semana. Especialmente, así que, y también porque la muda dice, bueno, ya de paso, ya saben, ahí me tiene que dejar, o si no, porque no le han gustado los últimos planetoides por donde han dado. Bueno, hay que probar de todo. Sí, muda, así es la vida, de eso se trata. Así que, bueno, el Capitán Vinilo en los controles de la nave, la muda, con todo, bueno, con todo lo que tiene, ¿verdad? Que es mucho. Y el Mico. Así que, Lito, es verdad, Mico. Hay gente que ha salido a tu defensa. Hay gente que, bueno, el Micotlán en pleno te aclama. Así que, bueno, tu lugar está bien custodiado. Damas y caballeros, exactamente. No perdamos más tiempo. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos para allá. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Comenzamos con Homer, que dice hola. Hola, Homer. Les habla el Capitán Neil Armstrong. El primer hombre. Un pequeño paso para mí, un gran paso para la humanidad. Así dijo Neil Armstrong. Un pequeño paso para el hombre, un gran paso. Y él estaba caminando por la superficie de la luna. ¿Era la luna? No se sabe eso. Hay teóricos que dicen, me parece que era un estudio de televisión. Un estudio de televisión montado ahí por la NASA. Cuestión que, bueno, ya por lo menos si eso está instituido dentro de los cerebros de la historia universal. Sí, que sea la luna. A la luna hemos llegado verdaderamente, año 1969, y aquí está el hombre, Neil Armstrong, diciendo, soy el primer hombre que pisó la luna y soy chingón, dice, manejando naves espaciales. La razón de este email es para ofrecerles mis servicios como capitán de la nave María Tijuana, porque soy más chingón que el Capitán Vinilo. No le vamos a pedir al Capitán Vinilo que responda esta acusación, ¿verdad? Vos escribes, dice, mis honorarios deben ser pagados en dólares. Al carajo. Primero que ya estás jubilado, Neil Armstrong, segundo que podrás ser el más chingón del mundo, pero si hay que pagarte, estás fuera. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. De esta manera son muchas de las cosas con las que uno conserva la razón de ser en un lugar, ¿no? Sí que sí. Que es barato. Capitán Vinilo, además es una estrella, Capitán Vinilo. Hola amigos, soy Santi de Madrid. En el programa 418 contasteis el chiste que os envié, el de la foca y el foco. Bien, el caso es que lo escucharon mis amigos y ahora no me hablan. Dicen que era patético y que hasta que no cuente uno bueno, no me van a dirigir la palabra. Y son los riesgos. Pobre Santi, ¿no? Sí. Ahora los amigos son de paladar negro, ¿no? Hombre, claro, ¿no? Sí. Has los chistes que cuentan. Sí, sí. A mí, en realidad, yo creo que no saben cómo justificar una pelea con Santi. No lo quieren ver más. Claro, sí, es eso. De esos amigos de grupos pesados que tú dices, ¿cómo me deshago de este tío? Entonces, cualquier excusa es buena. Ah, el chiste que enviaste es una mierda. Sí, así que no te hablamos más. Y ahí está Santi, solo y triste por las calles de Madrid. Dice, bueno, pues aquí va otro. Un niño otro, le dice, ¿no? Sí. Está así, realizado. ¿Sabes? Mi papá es uno de los hombres más rápidos del mundo. Pilotea un Concorde y en 2 horas va de New York a París. Y el otro le contesta, ¡uah! El mío es más rápido aún. Es funcionario. Sale del trabajo a las 3 y a las 2 ya está en casa. Eso sí que está bueno, sí. Además de muy real. A veces cuando los chistes rozan tanto con la realidad, uno se ríe de patético nada más, ¿no? Bueno, les he hecho gracia, ¿verdad? Sí que sí. Bueno, lo siento. Hasta la próxima, amigos. Y os recuerdo que el Madrid ganó 1-3 al Porto y que el Barça perdió 2-0 contra el América de México. Un abrazo, Santiago. Sí, estuvo festejando. Sí, el capitán Mino estuvo festejando, se olvidó del mal trago que pasó con el Valencia. Sí. Y bueno, ahí estaba. Bueno, eso es lo bueno del deporte. Claro que o siempre, lo malo a veces. Siempre, como siempre da revancha, ¿no? Igualmente, hasta que se acabe la mierda del mundo al carajo, aunque imaginemos que el Real Madrid ha de seguir jugando luego. Sí, que sí, mundo sí, se sí, con robotoides. Juegan prácticamente todos los días, hijo de puta, yo no sé qué hacen. Bueno, hola cabrones, soy de Formosa, Argentina. Ah, hola. Así que allí en la frontera, ¿verdad? Con el Paraguay, está nuestro amigo y dice, me gusta el programa, y más aún el Tano que dice que el amor es una merda. Sí, es este. Settore distaccabile non parlare di radiofonia. Prego la massima espressione, perturbatore nostalgi, del capito tempo altro marciale. Capito niente, capito tutto, e capito quindiamo, dici la donna, azzurra di passione. E capito che ne dolle, dici il fidanzato, con il rostro tan formato, ma lei sei un degenerato. Molto parole, molto amore, seno e stanco, un cazzo in faccia, questo è l'amore, l'amore, l'amore è una merda. Le gusta al amigo Formoserio. Un abrazo a todos. Mierda. Me gustaría apretarme la lamuda. ¿Y por qué no a lagartija? Soy Maxi, el cabezón Borgoña. Espero pasen mi correo porque si no voy a la nave y se pudre todo. Dice, está claro, ¿qué carajo? ¿El correo al aire? No sé qué quiere. No, que le leamos esta mierda que escribió. Ah. Con eso ya está feliz Maxi, el cabezón Borgoña. Lo de Borgoña, ¿por qué es? Porque la cabeza se te llena de Borgoña de una manera muy veloz, Maxi. Ahí está. Saludos. ¿Cómo están, putas del orto? ¿No? Ah, bueno. Qué linda forma, ¿no? Así sí. Sí, así no se puede. Leonardo de Mendoza, Argentina, ¿no te das cuenta que hay a lo mejor niños escuchando esto? Exacto. Señoras, amas de casa. ¿Qué tal, puta? ¿Qué te crees? ¿Qué son los cabarets que frecuentas tú ahí en Mendoza? No, esto no es así, esto es una nave espacial. Yo estoy muy bien, dice, ayer rendí un parcial de análisis matemático 2 y me saqué 85. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Está bien o está mal? Estás para atrás. Él dice, felicítenme, pero nosotros no sabemos si son 85 de 100 o 85 de 1000, que claro, es lo más seguro. Así que como el culo, sigue no, estudiando. No, muy mal, muy mal. Sí, vuelve por aquí cuando en análisis matemático 2 te saques 99, por lo menos. Nosotros sí felicitamos a ese tipo de personas. Les propongo una cosa, entre todos los oyentes de Radio Trans, armemos una tabla sagrada con los 10 mandamientos según el niño elefante. Acá les tiro el primero, no referirse a Judas como el cabrón traidor. Felicitaciones, el programa está muy bueno, sigan adelante, bla, bla, bla, bla, bla, váyanse al carajo. Un gran abrazo, Leonardo de Mendoza, Argentina. Bueno, tu propuesta, una mierda, no. Esto, las tablas del niño elefante ya están escritas y serán publicadas cuando esté el templo terminado. Que bueno, están todos trabajando sobre el templo. Claro, ¿no? Tú imagínate cuando se estaba así como fundando la religión cristiana, que vengan y le digan a Abraham: no, momento, Abraham, ¿por qué no todos decidimos lo que va en esa pinche tabla? Claro, no, un carajo. El tipo habrá dicho: no, eso se parece más a la democracia, pero tampoco. Exacto, pero acá no va. Tampoco, claro, pero acá no va. Son muy demócratas, pero acá los mandamientos ya están escritos. Exacto. Y se joden, ¿no? Una cosa realmente así. Bueno, un abrazo, Leo. Hola, amigos. Antes que nada, les quiero decir que siempre los escucho. Mi hermano Martín, el Supermur de Israel, acá que preguntó si se podía solucionar la guerra con un partido de fútbol. Ah, sí, que sí. Nosotros le dijimos que no. Que no. No había forma. Me hizo escuchar esta emisora. Bueno, desde entonces no me pierdo un programa. Esta es la primera vez que escribo. Y en esta ocasión quería preguntarle al señor Lagartija lo siguiente. ¿Cuáles son las 3 cosas fundamentales para que el maravilloso país, que es la Argentina, recordemos que tanto Martín como, no, el Supermur, ¿no? Como Ezequiel, que escriben, sí, están viviendo en Israel, ¿no? Sí. Han emigrado seguramente de Argentina. Son argentinos, me parece. Dice que es Argentina salga adelante y tenga el lugar que merece en el mundo. pero yo más que una pregunta filosófica, esto lo veo como una tesis, un deseo institucional, un deseo y una reunión de politólogos que podrían decir aquí. Además tendríamos que ver cuál es el lugar que merece Argentina en el mundo para luego saber por qué y qué hace que un país merezca X lugar en el mundo. Claro. Si lo hace su gente, si lo hacen sus gobernantes, estamos cagados. Si lo hace el territorio natural que le ha tocado un poco, digamos, el territorio suerte, va bien. Claro, en territorio, en recursos naturales, y bueno, ¿qué va a ser? Y ahí está, ¿cuáles son esas tres cosas? Dice, ¿qué se harían estas tres cosas? Desde ya no voy a escuchar una respuesta satisfactoria. Tienes razón, ¿no? Exacto, no, digo. No te hemos desilusionado, Ezequiel. Por último, les digo que antes de que el mundo se desintegre, lo que haría es darle un beso fuerte a mi vieja y a mi viejo y les daría que los quiero mucho y gracias por la maravillosa infancia que me hicieron pasar. A mí y a mis hermanos, desde Israel, les mando un caluroso shalom y yanatová. Salud y paz para el mundo, Ezequiel Rosenfeld, que está ahí haciéndose preguntas que son harto complicadas. Una piscina con siete focas. Siete. Siete. Siete. They have only 3 hours left before it begins infecting and mutating the whole human race. Estamos camino hacia ningún lugar, y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En cualquier parte. Infecting the whole human race. En caso de que el mundo se desintegre. Transmitiendo para todo el mundo. Mucha y mucha y mucha y mucha y mucha más gente se va sumando día a día y no damos abasto de ninguna manera con los mensajes, así que yo pido disculpas y mucha paciencia para gente bueno como Joacas, el cabezón de León, Guanajuato, como Dar Némesis, que está ahí con su Eva Rojas dando vuelta, para Nío, que también nos cuenta una historia, está muy mal porque ha aparecido una ex después de mucho tiempo, para los amigos que escriben desde Madrid y que ¿para dicen, qué aparecen que las ex? Y bueno, no sé para qué aparecen las ex, son un problema las ex, cuando dejan su estado de ex para convertirse en una ex medio presente, claro, ¿verdad? Se complica. Son ex o ex y vale, ya está, así, al fin de cuentas. Cuando ¿no? aparece una, tienen que preguntarle enseguida. Sí, ¿a qué vienes tú? ¿Por qué? No, porque... ¿Vienes en ex o vienes en presente? Sí, generalmente aparecen en tentativa de ex, pero es complicado. Escafrane dice, hola, desde Argentina, manga de mutantes, chau, dice. Así como está bien, chau. Una velocidad que nos facilita muchas las cosas. Hola, pirata, muda. Hola, pirata es muda, dice. Les escribo... Está bien. Porque jueves que viene... porque la muda es la productora de esto y esta es gente que está haciendo mailing para promocionar cierta cosa, que es que Flor Maleva va a tocar en un bar del centro jueves, o sea que ya tocó, que le haya ido muy bien y le deseamos, bueno, mucha más suerte para las próximas fechas a Flor Maleva, que creo, si no me equivoco, es una banda de Argentina. Hablando de bandas de Argentina, ha surgido un problema con Ataque 77 y bueno, tenemos la información aquí para la gente que lo está esperando allí en España de que tocan, nos la acerca Cresto, vamos a ir con eso. Saludos, cabroncitos espaciales. No, dame, si ya me cansaste con Eva Rojas, vete tú ahí, encuéntrense en el medio del mar y abrácense como... ¡Ah! Hola a toda la tripulación. No, tampoco, al carajo. ¡Ah, carajo! ¿Qué tal, compañero? Soy... No, tampoco. ¡Bastardos! ¿Es la segunda vez que escucho la radio? No nos interesa. ¡Ah, mierda! Le mando un beso a Graciela de Argentina, que es la segunda vez que... Pobre Graciela. Esteban Quitos de Curitiba, Brasil. ¡Ah, Esteban Quitos! Sí, dice, hola caballeros y damas, les escribo el mismo tipo que anteriormente se ha identificado como Esteban Quito. Jamás se me ocurrió que llegaría a comentar en el programa, dice, aquel tan pelotudísimo mensaje mío, lo cual he escrito primero de todo, mientras me quedé esperando la iniciativa de la transmisión, dice, y antes de conocer el sitio. ¡Ah, un hijo de puta! ¡Ah, verdaderamente, claro! Por lo tanto, les presento la debida disculpa por tomarme el tiempo a gente ocupada en que haces tan noble como hacer a otros cagarse de risa. Seguramente lo mejor que hay para hacer mientras no se revienta el planeta. Además del sexo, dice. Viví en Buenos Aires del 81 al 84, pero no soy de allá, más bien de Río de Janeiro. Hoy vivo en Curitiba, Brasil. Así que, bueno, no, ¿y qué más habla? A ver, y bueno, y que el idioma no es barrera para ustedes, siempre y cuando el oyente extranjero pueda comprender el español. Saludos al corsario, al mini reptil, a la deficiente oral, al pequeño Simo y al militar plastificado. Por supuesto, ya lo saben, el programa para bla, bla, bla, dice, a ver qué más, qué pedo, cabrones, y un carajo. Bueno, un abrazo para Curitiba, Brasil. Sí, va a cantar Tuquinho. Va a cantar Tuquinho, Esteban Quito, un abrazo grande para vos, para tu pueblo brasileiro. Bueno, qué pedo, cabrones, les suscribo desde la mítica ciudad de Nessa, en México. ¡Ja! Soy Carlos Ortiz y quiero mandarle un abrazo muy chingón y también un beso cachondo a la muda. Quisiera, por favor, que le pusieran una canción del grupo ABBA al Mico, que hace un buen rato yo no escucho cómo se emputa por eso. Es ¡Mico! Verdad. Lo lamento. Ha quemado todas las fuentes que teníamos aquí de recursos. Pero el capitán ha guardado algo que sí, es especial Mico. Para ti. Los viejos oyentes de este programa saben que las cosas son complicadas cuando suena el cuarteto sueco. Con ustedes, ¡ABBA! ¡No, Mico! Ya casi que rompió lo último, ¿eh? ¡Pero la puta! Espero que guardes bien eso, Capitán Mico. De vez en cuando no te empujes. Está bueno, se enoja mucho, ¿eh? Con ABBA. ¡Basta, Mico! O sea, a mí me cae muy simpático, ABBA. ¿Por qué no? ¡Chiqui Chains of Man! ¡No, por Dios! ¡Me quema la cabeza! Ah, dice, hace un rato ya no lo escucho. Ya se le quemó la cabeza. Bueno, ya que hace un rato que no lo escucho, ¿cómo se emputa con eso? Y también quisiera que, despejaran una duda. ¿Por qué nos salen pelos en los genitales? Amigo, esto viene de cuando la gente andaba en pelotas por la calle. Por las calles. Sí, bueno, por las calles que había en ese momento. ¿Usted claro. cree que la gente caminaba por cualquier parte cuando no había calles? Ah, no, yo pensé que estaban así como la buena de Dios, ¿no? Liberados. Había calles. Ah, mire usted. Sí, sí, sí. Para encontrarse el hombre neandertal decía, en la así, cuando, donde sí, cruza esto y eso. En la doble dragón y la caballo de plomo. Ajá, mire usted. Sí. Fantástico, entonces. Ahí había un hotel. Bueno, y ahí andaban desnudos. Sí, andaban desnudos y entonces el hombre fue generando pelos, o sea, no fue generando pelos, fue quitando todos los pelos, pero ahí le quedaron los pelos, porque tenía frío en las bolas. Está bien. O en la panocha. Está bien. Bueno, pues me despido, que la pasen de poca madre, ¿eh? Carajo. Bueno, preguntas, en cualquier momento sacamos las preguntas filosóficas. Sí, que sí. Mucha estupidez. ¿Qué tal, amigos? En caso de que el mundo se desintegre aquí, permanezco enganchada en la elipsis a realizar el orbitar, dice. Bueno, enganchada de seguir escuchándolos. Nuestra querida amiga, nuestra diosa griega, estamos hablando de... ¡Artemisa! ¡Artemisa! Aunque no sabéis lo que me cabreo cuando no consigo buena conexión y los escucho entrecortado. No a las conexiones interruptus, dice. ¿Y por qué es tan difícil adentrarse en el chat del programa? Bueno, nos hace preguntas casi personales. Ya, Artemisa, por Dios, ¿no? No sabemos por qué. No, por Dios no le voy a decir a ella. Por Zeus, ¿no? Para que no te pongas mal. Bueno, es una diferencia horaria. Es lo que tú sospechas. O sea, la diferencia horaria hace que, bueno, España, con respecto a lo que es América, prácticamente en su conjunto... Sí, tiene muchas diferencias. Muchas diferencias horarias. Entonces, lo que para ti vendría a ser más o menos las 4 de la mañana por ahí... Ahí hay gente. Ten seguro que ahí vas a encontrar una peña realmente fabulosa, encabezada por Yaridia y por todos los que, bueno, Neo, sí. El querido amigo Sid, que está siempre, Manu, B8, que pronto volverá, el Cresto, misionero. El misionero, bueno, mucha gente que es asidua ahí al chat de desintegrados. La primera vez que penetré en el Selecto Club me di de bruces con Charlie Corky, dice, y aunque Dios. Al principio desconfié un poco del tipo tan peculiar, al final le agregué a mi messenger, por simpático, dice. Es simpático, sí. Charlie Corky, si hay algo que tienes una simpatía que, bueno, trastornante, ¿eh? Un día le comenté que mi par... No, bueno, por las cosas que han hablado. Son cosas de ustedes, claro. Este mensaje irá directamente para la Kitty, se lo enviaré. Exacto, y veremos y que ella se entere de qué hablaron. Claro, que ella haga su reporte y saque sus propias conclusiones. ¿Qué tal, compañero? Voy, pero siempre... O sea, estoy leyendo siempre la misma mierda. Tengo 258 mensajes y aquí tengo a alguien que dice... Hola, soy Dimar y somos del Club Gay Flamingo. Vamos a hacer una apuesta de una obra teatral y quería que le digan a Sasha que el traje no le va a entrar porque está gorda, dice. Sasha, por favor. No. Sasha, yo entonces. Así no se puede trabajar. No se puede trabajar con estos compañeros, no. Te dicen ya gorda. Escúchame, Sasha, tú lo que debes hacer, estás gruesa, un poquito gruesa. Claro, nada más. Y el physique du rôle te dará para otro tipo de cosas. Yo no sé qué obra van a hacer, dice. Así que lo vamos a poner vestido de árbol como parte del decorado, dice. Sasha, te tocó árbol. No, mira, Sasha, lo importante es que todo lo lleves con holgura, ¿no? Lo importante es, como dicen ahora, la actitud, ¿no? La actitud. Entonces, tener actitud de árbol, como diría Stanislavski, ¿no? Exacto. Debes sentirte un árbol. Debes sentir un árbol, ¿no? No se puede. Ah, depende del árbol. Claro, sí. Bueno, hay que ver qué árbol te toca, ¿no? Exacto, sí. Un jacarandá, está bueno. Un jacarandá, un sauce. No, un sauce llorón, un bajón. Un sauce llorón, claro. Bueno, pero depende. No sabemos tampoco dónde queda el Club Gay Flamingo. Ah, sí, ¿dónde están, amigos? Un árbol autóctono de por ahí. Lo que debes hacer es que no sentir más que fluye sangre por ti, allá. Claro. Fluye savia. Sabia. Estás en un momento de fotosíntesis. Oh. Y ahí está, y ahí vas a sorprender a todos. ¿Qué obra están haciendo? Eso, ¿qué obra? Ay, ¿se ve que hay un árbol en esta obra que van haciendo? ¿O van a poner un árbol? No sé. Sí, el árbol se puede ubicar de cualquier forma. Podrían hacer una versión gay, por ejemplo, de El Padrino, ¿no? Ah, sí que estaría bueno. ¿Cómo está? Este es el Club Gay Flamingo. Nadie entra aquí sin mi permiso. Una cosa por el estilo. Ah, sí que está bueno. Si no, ¿qué más pueden hacer? Thelma y Luis. Thelma y Luis. Sí, no me gusta mucho esa película. No, así es mierda, que, pero que la versión gay puede estar más copada. Sí, puede estar bien, pero digo, de hacerla teatral, la parte que el auto salte, cómo metemos un vehículo adentro, sí, se complica. Pueden hacer... Cats. No, Cats es muy gay. Cats es muy gay, pero está para que... O sea, creo que los amigos acá del Club Gay dicen, no, Cats no, que es muy gay. Así los gatitos, ay, soy un gato, que estoy aquí. Dice, no, realmente, bueno, vamos a buscar una buena para que hagan nuestros amigos. Muchos de los mensajes que recibimos tienen que ver con ese interés. Por ello, les ofrecemos una dirección de internet que puede resultarles bastante útil. www.canaltrans.com. Expresión. Comunicación, acción y reacción. En caso de que el mundo se desintegre. Caos. Caos. Oye, no le digas puta a mi madre. Caos. Me cago en tu puta madre. Hoy es puta, mañana es puta, todas las semanas es una puta. Y el domingo, por ser distinto, es una hija de la gran puta. En caso de que el mundo se desintegre. Puta, puta, putata. Una puta brutata. Puta bruta. ¡Vieja! Vamos, venimos, volvemos, giramos sobre nosotros mismos y descendemos en Tijuana, México. ¡Ey, lunáticos! Un saludo galáctico y un abrazote desde Tijuana, México. Quiero saber si le mandan un saludo al Alex, que tiene cara de pito. Así cuando termina todo mucoso, lleno de... ya lo sabes. Bueno, así, mandándoselo. Bueno, Alex. Alex, cara de pito, un saludo. Aquí. ¿Y debe trabajar en la televisión? Seguramente. Hay muchos cara de pito en la televisión, así que imaginemos que ese es su lugar. Bueno, ¿por qué no le gusta el programa a él? Ah, bueno... Ay, porque tiene cara de pito. Claro, lógicamente. Bueno, cada vez que me pongo a escucharlo en la oficina empieza a chingar, que deje de escuchar sus pendejadas. Tú sabes, este güey no sabe que el programa es para gente con cerebro. Dice, oh, bueno, está bien. Sí, el cerebro igualmente es indispensable, quiero decir. Sí, que sí. Relativamente está conectado a los oídos. Y tú no puedes escuchar si no es procesado esto por un cerebro que es... Pero bueno, ahí está. Y el carapito a lo mejor no... Claro, no tiene. Es más, el problema es justamente que el pito no tiene cerebro. De hecho, hay mucha gente que ha pensado con el pito. Sí, y ha perdido. Y así le ha ido, ¿eh? Bueno, tenemos una información aquí que tiene que ver con la gente que está... Bueno, la damos porque es una banda que es muy afina a nosotros y a la que queremos mucho, que se trata de Ataque 77, la banda de punk rock argentina, que suspendió la gira debido a una enfermedad. Está bastante grave la mamá de Ciro, ¿verdad? Ciro Pertusi, el cantante de Ataque 77, y suspendieron la gira que, bueno, tenían programada exactamente para España, que iban a estar en Aro el viernes en Bilbao. Y el sábado en Santander. Bueno, eso quedó todo relativamente... Y Cresto quedó con la entrada en la mano. Cresto quedó con la entrada en la ¡carajo! mano. Así que le voy a agradecer a las alas, al grupo Las Orejas del Lobo, por la buena disposición que han tenido respecto a esto. Y bueno, el resto de los conciertos sí los darán. Solo suspenderán a partir del día 13 de octubre. El resto estarán dados, digo, esa informada. A partir del 13 se suspende y los chicos vuelven para Argentina. Dice, ah, me queda una opción. Dice el Cresto, que ha quedado así como diciendo, claro, pero yo quería ir a ver Ataque 77, cabrón. Y bueno, es ir a Barcelona, dice, a ver si Monse me deja quedarse en su casita, y se ríe. Solo. Claro, como diciendo, bueno, a ver si se me da esta. Si no está Ataque 77, a ver, Monse, bailame arriba de alguna mesa o algo así. Dice, bueno, parces, en serio, ¿qué carajos hago? Dice, también puedo llamar a Carla a ver qué me dice. Carla se está enterando en este momento que va de segunda. Sí, ¿entiendes? Está todo mal. Estuviste pésimo, Cresto. Sí. Tú debes decir, yo no sé cómo arreglar esto ahora. O sea, no, va para atrás. Vas esta a tener problemas. No se levanta. Esto me hace acordar al famoso metáfora del perro que teniendo un churrasco en la boca se ve reflejado en un río, sí. Y al ver otro perro con otro churrasco trata de atacarlo para conseguir, claro, los dos churrascos, y no va que se le cae la churrasca al río y se lleva y se queda así mirando como sin nada, sin nada, sin música, sin mujeres, sin nada, sin un carajo, se queda más solo, Cresto, qué mal te veo. Más solo que Cresto en el Euskadi. Un abrazo, parce, y ya sabes, solo quería, bueno, ahí está, un abrazo grande le mandamos y bueno, lamentamos lo de Ciro, esperemos que esté todo bien, Ciro, sí, y que bueno, y que Ataque 77 recupere rápidamente la gira allí en España, se los quiere mucho y bueno, se lo han ganado porque es una de las bandas más importantes de la República Argentina, Saludos, cabroncillos espaciales, Dark Nemesis, ay, me lo cruzo por todas. Dark, pero Dark, que está muy enamorado, eso es lo que pasa, la gente enamorada se te pone de frente. Se te pone, ¿no? Aparece adelante, te dije que estoy enamorado. Y lo peor es que te dije que me comprometí, dije que estuve culeando, sí, anoche. Es verdad. Pero qué pesado que son. Y encima ponen cara enamorado. Sí. Es una cara así como de fotografía. Terrible. Bueno, un amigo me recomendó la radio, dice aquí. Me parece hizo mal. Dice, me parece muy divertida, original. Muy buenas las voces, mucha suerte. Posdata, Chacalito es un genio. Estás loco. Sí, Chacalito es un genio. Chacalito es un genio. Y ¿o no es Eugenio? Eugenio. Se llama Chacalito. Eugenio, sí. Su primer nombre es Eugenio Chacalito Chacal. Sí. Bueno, le mandamos un beso a toda la gente de Entre Ríos y bueno, Chacalito que anda convenciendo gente ahí, claro, ¿no? Dice, venga acá, escuchen esta mierda. Y él está relacionado verdaderamente ahí con la gente de FM Máxima en Caso Gualeguaychú. ¡Lobo Bros! ¡Ah, qué pasión! Gracias por dejar... A mí me gustaría, Lobo, que a partir de ahora empieces a titular tus mensajes como titulaste aquel mensaje de voz donde decías, oye, Lobo, qué pasión de Momosplan, Cholula, Puebla, ¿no? Sí. Y ahí está. Así me... No, pero igual me acuerdo, así que está bien. De Momosplan, Cholula, Puebla, el Lobo dice, gracias por dejar la foto del gato en la página de oyentes. Y como oímos su queja de que no nos han conocido, sí, por foto, creo que será mejor programar una visita al espacio el año que viene. Estoy diciendo la neta. Bien, Y estoy diciendo la neta. Lo peor es que va a venir con doña Teresa. Claro, sí, y enamoradísimo. Claro, y van a venir, van a empezar. Con el gato. Y entonces vamos a empezar a sacarnos foto con el gato. Claro. Y cuidado que el gato debe dormir en un lugar que esté placentero. No toquen al gato. Y si no... En mi impresora no duerme, porque a mí me da impresión los gatos en las impresoras. Es verdad. Bueno, puto pirata dice, queremos el chiste de la monja, dice. ¡Ah, la monja! Dice, mira que yo nunca te insulto, pero nos tienes como pirujas de prostíbulo esperando nuestro chile. Dice, queremos el chiste de la monja. Saludos, Lobo. Queremos el chiste de la monja, dice. Hola, señora. Ha venido la monja. Bueno, es muy agradable. Tenemos un chiste, sí, aquí. ¿Usted? Soy monja gringa. Sí. Le iba a preguntar si era británica, pero no, siendo monja de los Estados Unidos. ¿Hay monjas en los Estados Unidos? Sí, soy amiga de Guri. ¿De Guri? Sí, la negra. Ah, la que canta de... Juntas, el cambio, sí, de hábito, ¿verdad? Ah, sí. ¿Me nos va a cantar así como un gospel acá? Sí, podría cantar monja. Un gospel. Es monja media distorsionada porque las cantantes de gospel, bueno, no importa, está bien, monja, tengo aquí un chiste. I want to break free. I want to break free from your life of the Jesus I like me. Me da ganas de cantar con usted, verdaderamente. ¿Qué es la reencarnación de Freddy? Muchos me lo han dicho. Claro, porque nunca vi una monja con bigotes. Pero bueno, está bien. Yo le agradezco mucho, Freddy. No cuente chiste de mí. ¿Qué es de una congregación que viene de Croacia? O sea, mire, hermanas, por favor, retírense las dos, le pido. Tanto usted como la monja gringa, porque el chiste lo vamos a contar igual. Aquí no hay censura y no nos van a venir. Bye bye. Pues adiós, esta carajo, monja gringa. No cuente chiste mío, Esa monja es mucho más heavy, merol, Cuidado con esa, que nos va a cagar a palos. Sí, bueno, para el amor de Dios. Bueno. Váyase a la mierda. Monja ebria, por Dios. Bueno, Jesús LB de Aguascalientes, México, dice... Nunca ¡Jesús! Sí, Jesús. Y está todo relacionado. Claro, sí. Que no es un programa religioso. Y Jesús LB de Aguascalientes, México, dice... Nunca se le acaba el combustible a su nave. ¿O acaso funciona con energía solar? ¿O ponen al mico a pedalear? El mico ha pedaleado bastante. Lo que ha pedaleado este pequeño, sí, mono... Pero no es por eso que siga la nave, No sé, si no es porque el chango ha pedaleado en los momentos más difíciles. Sí, es verdad. Sí. Hemos pedaleado un poco todos. Pero bueno, todavía seguimos pedaleando. Miren los garrones que tiene, sí, ¿no? La musculatura de esas inferioridades. De esas, la bola. Claro, sonó feo, ¿no? Verdaderamente, Mico. Bueno, ahí está, bueno, de esas. ¿Cómo se llama? Extremidades inferiores. Esa es la palabra. Y también puede ser las bolas, ¿no? Bueno, este es el hombre encargado de la limpieza de un hotel. Parado en la recepción del mismo. En lo cual llega un gay histérico en estos momentos. Entonces, estamos muy gay también en el programa de hoy. Es un buen programa. Dice, y bueno, llega un gay histérico y dice, ¿qué quiere? No cuento el chiste del gay histérico. Bueno, dice, llega corriendo. Y dice, señor, auxilio, por favor, que hay una riata muerta en mi cuarto. Y el encargado le dice, ¿y qué quiere? ¿Que se la entierre? Ay, pero primero saquemos la riata. Claro, porque es un asco, con la rata ahí tirada, no se puede hacer nada. Qué cosa asquerosa, ¿no? Aparte si revive... Se pudre, aparte, los bichos esos se pudren al toque. Se pudren, enseguida empiezan a dar un olor, por Dios. Bueno, pásenla bien, dice, y sigan echando madres. Jesús de Jesús lo... ¿Cómo es? José de Jesús lo era Velasco, ¿vale? La mierda, técnico superior universitario en informática. ¡Ah! Qué hijo puta, y a eso también se le mueren las ratas. Pues posiblemente el orgasmo no viene, pues porque no le apetece venir tan en su momento, sino que viene cuando le apetece y le parece. Nosotros podemos llevarlo al lugar que desee sin documentación alguna, sin garantías y de manera completamente ilegal. Podemos llevarlo al lugar que desee sin garantías y de manera completamente ilegal. En caso de que el mundo se desintegre. De lunes a viernes a través de la gran red de redes y de la red de retransmisoras terrestres. A través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre. Especial de los sábados solo a través de canaltrans.com. Vamos y llegamos ahora, dice alguien, saludos a todos en la nave, soy un seguidor de su programa desde hace más de un año, mi nombre es Gerardo Ortiz, vivo en Guadalajara y trabajo en una oficina especializada en diseño urbano. ¡Pare! Sí. No vaya tan rápido que me voy a caer. No se caiga. Especializada en diseño urbano, ¿qué diseñan? ¿Urbes? O sea, sí. La gran, como se Ubres. Ha diseñado... ¿Ubres? Ah, sí. Diseño... Está bien. Bueno, esta última semana hemos trabajado como negros por culpa de un individuo llamado Félix Ortiz. Incluso los domingos y entre semana hasta la medianoche. Durante, no sé, están diseñando una urbe. Sí. Evidentemente estarán tras la transformación de las calles de París, algo por el estilo, como en la época napoleónica. No sabemos en qué andan. Cuestión que hay ese grupo de arquitectos. Imaginemos, porque para diseño urbano, diseñadores, arquitectos, a lo sumo algún ingeniero muy chingón ahí, pero no mucho más, ¿no? Y dice, bueno, y este Félix Ortiz... Que se ve que es ahí como jefe o algo así. Los ha tenido a látigo, hemos hablado con él para que cambie su actitud y no cambia. Tal vez si usted le mienta a la madre a Félix por la radio, entonces pueda reflexionar su actitud y cambiar positivamente. Espero nos puedan ayudar, saludos de Gerardo Ortiz. Bueno, Félix, aquí te tenemos delante. Félix, te queremos decir unas cosas. Toda la gente que trabaja ahí, ese grupo de trabajo que está diseñando urbes. Sí. Porque eso es lo que hacen. Exacto. Aparte de tocarse y andar perdiendo tiempo. Lo tienen que hacer, sí, sí. Navegar en páginas porno y todo eso. Pero bueno, eso es parte del el relax. Exacto, para que alguien que trabaja de alguna manera tenga la mente descansada para poder trabajar eficientemente. Si ¡cabrón! Si tú, Félix, cabrón, recontra... ¡Chinga tu madre! Te decimos esto. Si tú ahora los haces trabajar hasta la medianoche, sábado y domingo y todo eso, es porque... ¿Y después la ubre queda fea? Claro, no es culpa de los muchachos. Exacto, no es culpa de ellos. No es culpa de la gente que trabaja ahí. Si los edificios les salen así todo como... Es que están cansados. Lógicamente. Exacto. Si los balcones después se caen. Sí. No es culpa de ellos. Es porque trabajaron a deshora. Y aparte, uno cuando toma un trabajo, debe... Félix, a ti te estoy diciendo y te estoy hablando, Félix. Sí. Cuando uno toma un trabajo, debe tener en cuenta que trabaja con otra gente y a ver si lo puede hacer. Porque eso evidentemente a alguien le has dicho, sí, yo una urbe te la diseño en dos semanas. Ahí ya está, mira la urbe que te ahí está, mira, una maravilla, la dibujaba así en una servilleta de papel. ¿Te parece linda? Eso no es nada, bueno, eso no existe. Claro, y agarraron el dinero, agarraron la lana y ahora están estos muchachos pobres trabajando que se les queda el culo así como plano. No jodan, déjenlos descansar en paz. No, pobrecito. Tampoco descansar en paz. Pero bueno, que disfruten de la vida, joder, sí, los fines de semana, hasta la medianoche, pero Dios mío, bueno. A ver, ¿a quién tengo por aquí? Alguien que dice, ¿qué onda, amigos cuasi alienígenas? Aquí les habla el vato desde la ciudad de Córdoba, Argentina. Les escucho desde hace unos días y me parece el programa como muy buena onda. Salvo cuando el pirata se encabrona y manda a todos a la mierda, dice... Es verdad. Sí. Les comento que su próxima visita al planeta hagan una parada por estas latitudes, dice, ya que además de reabastecer la nave, también podrían reabastecer sus cuerpos con unos cuantos vicios imprescindibles, dice, para el astronauta, dice, como unos buenos fernet con cola, dice, regionales. Ah, eso es para el pirata. Sí, sí, y por supuesto las mejores mujeres de toda la galaxia. Ah, eso para mí. Bueno, hijo de puta, ¿qué más deja? Vivo el fernet con cola y bueno, a disfrutar de la vida, ¿no? Creo que ya fue suficiente para este mi primer contacto. Me despido con un abrazo para todos y por favor díganle a la muda que cuando venga le enseño a decir la A. Dice, cambio y fuera el vato. Bueno, la vato. Muda. Ay, la muda, la muda. La muda ya se ríe. Cuando aparecen estos individuos, sí, que le quieren enseñar a hablar, que dice, ah, te voy a enseñar a gritar y todas esas cosas. Uy, el sable láser, ¿no? Saludos, locazos. Mi nombre es Minor. Soy de Costa Rica. Hola, Minor. Amigo Tico. Me encanta su programa. Quisiera saber qué clase de mierda es al carajo. Al carajo. Pero escúchame, en los amigos ticos no dicen al carajo. En Costa Rica no existe el término al carajo. El carajo era algo de un barco, ¿no? El carajo es la parte donde se para el tipo más alto en el barco. Ah, sí, donde para, divisa. Donde divisa y dice, por ejemplo, tierra, tierra. Entonces, dice, culo, culo. Dice, y la pasa como la mierda ahí arriba, porque sí, se caga, sí, de frío, toda la noche entera, claro. No le llevan comida porque está muy lejos. Está muy lejos. Dice, tengo entonces, hambre. Dice, no, vete aquí, jódete, cabrón, güey. Entonces, quédate para ahí. Cagarlo, le dicen, ah, ve al carajo. Claro, tú imaginas una formación así marítima. Estamos en el barco, en este barco. Sí. En barco estamos en el siglo XVI, póngale. Y entonces decimos, Velasco de Aragón, tú el timón. Fernández de Lozada, tú la cagada. Rodríguez de Sandurge, tú al no sé, a babor. Fernando de Quilor, tú a estribor. Señor Lagartija, ¡al carajo! ¡Hijo de puta! ¡Al carajo! ¡Mierda! ¿Por qué yo? Y eso es lo que lleva. Usted siempre al carajo. Y entonces, bueno, así fue que eso fue tomando el vocablo, fue esparciéndose por el mundo, como cuando mandas a alguien al carajo, los mandas muy lejos, bien arriba allí, a que divise alguna mierda. Por ejemplo, si tienes la suerte de decir, ah, he divisado tierra, y a lo mejor te pasas meses sin divisar un carajo, ¿verdad? ¡Al carajo! ¡Al carajo! Saludos, locazo. Bueno, esa la pregunta está respondida. Dice, para mí es una mierda, dice, saludos, sí, señor, es una pirata. Y para la muda, que está bien buena, una toca de culo. Dice, en caso de que el mundo se desintegre, cargaría a la María Tijuana hasta la mierda de cerveza y me llevaría a la muda. Claro, nosotros no nos daríamos cuenta, ¿verdad? Claro, porque estaríamos borrachos. Claro, muda, muda, otra cerveza. Y ahí caeríamos en conciencia de que... ¿Dónde está la muda? ¿Dónde está la muda? ¡Al carajo! Un saludo a todos los huevones más locos de la red. Te cuento que soy de Santiago, de Chile. Dice, todos los días los escucho, me gusta mucho el programa, aunque hablen pura mierda. No importa, me llenan mucho y hacen más entretenido el trabajo. Ah, un saludo a los huevones que trabajan en Improm. Dice, es donde trabajo yo. ¿Cómo es? Improm se llama. Es una imprenta. Imprenta pronto me suena, ¿no? Como que te imprimen las rápido, cosas. Sí. Ah, una cosa que tú metes la hoja y ya está impresa. Es más, van los clientes y van a decir, yo quería imprimir, sí, tome, señor. Ya está, y le dan 8 copias. Entonces, hijo de puta, ¿dónde tenía eso? Yo no le di la original. No importa, no importa, nosotros acá tenemos el archivo general que viene de la CIA. ¡Es la imprenta del niño elefante! Imprenta del niño elefante. Adivina lo que tú vas a imprimir. Bueno, a lo mejor no tiene nada que ver y fabrica matafuego, pero no importa. No importa. Impron. Deberían ser una imprenta. Sí, y ya que estamos, le mandamos a la gente de la imprenta Miraflores y al Colo allí en Lima, Perú. Bueno, compadres, no cambien más, sigan así y tiren para adelante. Andrés Vera, Trypanosomas cruzi, dice, no sé si ese es su nick o algo que quiso decir. Bueno, Andrés Vera, no, al carajo, llegó campanita. No puede llegar campanita ahora jamás. Tengo 250 mensajes y no he leído. Ya ha llegado campanita. Ya llegó campanita, ¿no? Cuando llega campanita, llega campanita. Fue con Homero. No jodas, Walter. Campanita. Sí. Vaya. Quiero saludar. No, espere por aquí que tenía un mensaje que era de Jeremías, de Córdoba, Argentina, que pregunta a ver por qué. No, bueno, otro día iremos con él. Cagaste, Jeremías. Sí, hoy están todos cagados, ¿no? Bueno, pero entiendan que este programa es de viernes. El programa de viernes no se puede decir mucho, estamos relax. Hola, niñacos desde España, los saluda. Mi nombre es Pepe Leu. No, Pepe Lu. Hola, Pepe Lu. Pepe Lu. José Luis debe llamar y quedó Pepe Lu, ¿eh? Y vivo en Granada. ¡Uy! ¡Al fin un mensaje de Granada! Así, la otra vez me estaban preguntando en el chat, me decían, pirata, ¿por qué ya no cantas ese de Granada? Y yo decía, porque nadie escribe Granada y entonces yo no puedo desenvolver mi voz, bueno, y decir... Cante, cante. ¡Granada! Tierra soñada por mí. Tu cantar se vuelve gitano cuando es para mí. Tu cantar. nunca he llegado tan lejos. ¡Carajo! Le agradezco al reverendo Mason que me hizo los coros. ¡Va a hacer mierda los vidrios! Se va a romper todo. Bueno, llevo una semana y pico escuchándolo, nos dice el Pepe Lu. Dice, lo descubrí por casualidad y me parece genial, dice. ¡Va, campanita! Tú, un putazo. Como la gente está hablando bien de nosotros, campanita. Exacto, ¿te parece no? correcto? Bueno, sobre todo el señor Lagartija. De mayor quiero ser como él, dice. Cuando sea grande, ya hay muchos niños que quieren ser de grande como usted, ¿eh? Qué lamentable. Está bien, es el futuro. Bueno, tengo una pregunta filosófica. No future for you, no future for me. Bueno, tiene pregunta filosófica. Queremos otro día, porque no puedo de esta manera. Sí, porque se cae todo el carajo, mierda. Y siento que se cae todo el carajo, nos vamos así recordando que el poder y la libertad son vientos que se respiran profundos y no poses en las vidrieras de la sociedad. Saltamos y saltamos a ti que te gusta censurar en nombre de la ética y la moral mientras su cerebro almacena las máximas perversiones. A usted que le agrada hablar de libertad y la compra con su tarjeta de crédito. A ese que tiene una mínima máxima situación de poder con respecto al prójimo y lo utiliza para humillar. Jefe imbécil, que sabes que necesito el trabajo y por eso me chingas. Directorio anónimo que envía memes desde las playas, estúpido esclavo de las grandes ciudades que te crees superior por tu celular y tu reloj dorado. Poder y libertad, siéntela en este pogo, cabrón, donde tus órdenes no valen nada. Chicas lindas de la última moda, niños fijos con cara de rebeldes televisivos, viejos jóvenes y jóvenes viejos con caras de horror y camisetas de hacer lo correcto. ¡Viva el dinero! ¡Viva el brillo! ¡Viva yo que soy poderoso! Y mañana lo demostraré golpeando los de abajo de mí y besando el trasero de los que arriba mío para sentirme clamoroso y suficiente. Sensores, expresiones y conductas que aplauden con juvenil cara a la avinagrada vejez, la máquina mortal que insulta la inteligencia en cada movimiento de engranaje. ¡Tú, cabrón! ¡Sé sincero y di! No quiero escuchar hablar de porquerías mientras mi cabeza mastica la mierda que tengo dentro. Estamos rodeados, estás rodeado, pero todavía respiramos sin este desfile donde el olor a podrido lleva nombre de perfume y las palabras pierden su sentido. A ti, que la nariz ya no te sirve, tus ojos ven lo que ellos quieren ver y el cerebro es tan solo algo autocensurado que está por debajo del cabello. ¡Sonríe! ¡Te estamos filmando! Y que no te despeine este pogo donde poder y libertad exigen revalidarse cada día. ¡Dale, dale con el look! ¡El no te mires como Captain Cook! ¡Dale, dale con el look! ¡El no te mires como Captain Cook! ¡Para vos! ¡Lo peor es la libertad! ¡Para vos! ¡Lo peor es la libertad! Vinagres. Viejos vinagres, todos alrededor y muchos con esas caras tratando de juzgarnos cuando en realidad ellos no pueden juzgar ni sus propias actitudes. Bueno, damas y caballeros, esta es la pantalla. Sí, estamos perdiendo contacto. Estamos perdiendo contacto, todo se va a la mierda. Veo muy mal la Tierra. Antenas del Mundo Unidas, ¿cómo ve la Tierra, señor Lagartija? La veo como una fotografía. ¡Wow! ¡Ah, carajo! ¡Ahí viene el flash! ¡No te olvides de posar! Nos vamos, amigos. Ahora sí, nos vamos, amigos. Buen fin de semana para todos los que a través de internet nos escuchan. Nos encontraremos el sábado con el especial de los sábados. Ah, aprovechamos sí, sí, para saludar hasta el lunes a toda la cadena de red de retransmisoras terrestres. Así a los Radio amigos Mix. De Radio Mix, la FM 93.5 en Tandil. Un abrazo fuerte para Fernando. Radio Mix. Frecuencia cero. Frecuencia cero, la FM 92.5 de la capital federal de la República Argentina, de la zona oeste de Gran Buenos Aires. Javi Hernán, un abrazo. A ver cuando tomamos unos mates, ¿eh? GTL Gate Radio. GDL Radio de Guadalajara para todo el mundo. El amigo Miguel ahí al que le mandamos un abrazo. Gracias por los mensajes, Miguel. Estaremos ahí el lunes, por supuesto, con la GDL Radio. Cadena 103. Cadena 103 y toda la gente de Olavarría, de Rola, Frida, Salazar, Tapalque, Azul y Bolívar. Javi, un abrazo, Nico, un abrazo. Cadena 103. Atención, este fin de semana con la Hora del Lecho. Este fin de semana la Hora del Lecho allí en Madrid. Radio Enlace en Radio Madrid con Alex Olmos. La Hora del Lecho en Caso Gulehuaychú. En el en caso